fallé. Yo no quiero perder lo que tengo contigo, ven. Rodo Bravo, este es Lavín. Aquí está el papá, aquí está el papá. Agárrate. Basta ya, tanto como yo te quiero y tú dudas de mí. Yo quisiera darte el cielo para verte feliz. Yo he aceptado mi destino tal y como soy. Tú la madre de mis hijos, a quien todo le doy. Yo he aceptado mi destino tal y como soy. Tú la madre de mis hijos, a quien todo le doy. Amor, amor, amor, amor, ya no dudes de mí. Niña Judith, Rosa Joanel, y el inquieto Rodo Junior, la misma sangre. Ah, tú piensas que yo a ti te fallé. Yo no quiero. Mi amor.